Y ahora sí se arma la fiesta, compadre. ¡Ay! Hay que mover la barriguita. Hay que mover el ombliguito. A nuestra fiesta grande. ¡Ajá! Los guaguancos te invitan a que cantemos juntos. Todos a cantar con ritmo y alegría. Vamos, vamos, alegría. A recordar canciones. A todos los mayores, también a los menores, niñas, adolescentes, amigos y parientes. Oigan, oigan. Para los abuelitos y los tiernos nietitos, ah. Para los profesores, a jueces y doctores, claro. A todos los presentes, miedosos y valientes, a los legisladores, también al presidente. Al presidente. Para los bailadores, para los cumbiamberos, también a los rockeros de todo corazón. A nuestra fiesta grande. Negra se amaña, ah. Y al sonar de la caña va brindando sus amores. Oh. Es la negra soledad, hey. La que goza mi cumbia. Claro. Esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colorada. Y por eso le digo, mi negrita goza y es caramba, con su pollera colorada. Con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colorada. Como viene y va, con ese pelo alborotao, con su pollera colorada. Gavilán pío pío, gavilán tao tao, caramba, con su pollera colorada. La la la la la. No seas ingrata, que yo para ti tengo junto al palmar una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. ¡Qué recuerdos! Subiré a la montaña y cruzaré por el río. Si tu amor no me engaña, seguirás siendo mío. Si tu amor no me engaña, seguirás siendo mío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Ay, Dios mío, qué linda que transcurre la fiesta. Esto es recordar. Esta cumbia nació al arrullo del mar. Una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial, y el latir de tu pecho su vibrante compás. No te vayas, corazón, no me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas, corazón, no te vayas, no me niegues tu reír. Palomo a la paloma, el compa, cuando llega a su casa. Como le hace el palomo a la paloma, el compa, cuando llega a su casa. Arrogante su sala llega viendo ahí compa y por la puerta se asoma. Arrogante su sala llega viendo ahí compa y por la puerta se asoma y le hace. Y le hace. Y le hace. Y le hace. Que la banda está borracha de tanto festejar. tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. ¡Alegría! ¡Hay que levantar las copas! Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. ¡Quítatelo! ¡El zapato, compadre! ¡Oye, abuela! ¡Hay que sacarse el zapato también! ¡Quítate el zapato, que te lo quiero ver! Quítate el zapato que te lo quiero ver. ¿Qué? Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Bárbaro. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. ¡Hey! Quítate el zapato que te lo quiero ver. ¡Sí! Quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Si quieres gozar la vida y olvidarte de la pena. Oigan, oigan. Quieres gozar la vida y olvidarte de la pena. Trago, música y mujeres son las tres cosas más buenas. Trago, música y mujeres son las tres cosas más buenas. ¡Hey! Quítate el zapato que te lo quiero ver. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Ajá. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Por eso los guaguancos un consejo quieren darte. Por eso los guaguancos un consejo quieren darte. Dale. Mantenete solterito, nunca vayas a casarte. Mantenete solterito, nunca vayas a casarte. ¡Nunca! ¡Hey! Quítate el zapato que te lo quiero ver. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Dime negra quién te besó a la orilla de la empaliza. Si tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Si tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Gaita, pa' tenerle miedo. Gaita, pa' bailar de día. Gaita, pa' que no te...